menos que una interacción de software y hardware de entrada y salida. Y bueno, pues básicamente de ahí viene lo que es el inicio, ¿no? Del sistema básico de entrada y salida con configuración Plug and Play, que del nombre pues de ahí viene, conecta y usa. Ya, oye, y nos hablabas de que había diferentes dispositivos que utilizan estos protocolos, ¿cómo cuáles? Mira, pues básicamente todo empezó con el protocolo del procesador. El procesador fue el que empezó a interactuar con esa tecnología, porque pues antes para configurar, al encender el ordenador, configurar todos los dispositivos de hardware, había que insertar lo que es discos flexibles. Todo empezó, el pionero en esa tecnología fue Apple, pero pues Microsoft fue el que lo patentó. Empezó con lo que es que en una memoria volátil, una memoria RAM, guardabas lo que es direcciones de enlace de entrada y salida. Y en vez de estarlo configurando, como se hacía anteriormente, con discos flexibles en aquella época, ¿te acuerdas? Cuando teníamos que estar introduciendo, cargando nuestro BIOS mediante discos flexibles, pues se implementó ya con el nuevo procesador de Pentium para que quedara ya cargado lo que es en una memoria volátil RAM, toda la configuración de hardware y software. Y así pues evitábamos lo que es la pérdida e incluso el nivel de interrupciones entre dispositivos de entrada y salida, con lo cual el usuario final pues entraba mucho en conflictos y pues esta asignación se hace automática con el procesador Pentium. Ya, y ahora todo esto, bueno, se ve solventado a través del uso de los protocolos Plug and Play, ¿no? Claro, de ahí viene ya lo que es el protocolo Plug and Play, que básicamente tiene, digamos, como tal, el protocolo Universal Plug and Play tiene poco en el mercado. Pero la tecnología Plug and Play viene pues desde el 93. El Universal Plug and Play ya se utiliza hoy en día pues para alcanzar una conectividad entre dispositivos móviles, entre televisiones incluso, entre marcos digitales. Pues todos sabemos ya hoy en día la tecnología nos ha permitido avanzar todo tan rápido que podemos conectar lo que es un marco digital automáticamente por la tecnología Bluetooth, que es la tecnología inalámbrica. Lo conectamos con nuestro módem y podemos estar compartiendo nuestras fotografías en instantes con todo el mundo, ¿no? Prácticamente metemos nuestra tarjeta de fotografías a nuestro marco digital, las estamos viendo nosotros en vivo en nuestro marco digital y en ese momento por la tecnología Plug and Play están transmitiéndose a través de Bluetooth a todo el mundo con tu router. Ya. Bueno, pues ahora vamos a recordarles a nuestros radioescuchas el correo electrónico para que nos hagan saber sus dudas y comentarios acerca del programa. Estás escuchando Arroba Radio. La tecnología cerca de ti. Escríbenos arroba radio arroba gmail.com. La tecnología cerca de ti. Bueno, estamos en Arroba Radio, la tecnología cerca de ti, entrevistando a Alan Vladimir acerca del tema de los protocolos Plug and Play. Bueno, Alan, ¿qué más nos podrías decir acerca de los usuarios de Plug and Play? Yo creo que prácticamente todos los hemos usado, ¿cierto? Cierto, mira, pues ya que hoy en día el protocolo se utiliza, te digo, en todos los dispositivos como un celular, desde que tú conectas tu celular a tu computadora para bajarle música, lo que es, por ejemplo, hoy en día el iPhone, el iPod, todos los reproductores de MP3, tus marcos digitales, incluso ya nuevas televisiones que han salido con este protocolo, que te permiten una conectividad entre tu laptop y la televisión. Pues ya que también el hecho de que hoy en día un dispositivo que no tenga esa tecnología, que no se alinee a los estándares de Plug and Play, es considerado como un dispositivo latency, que es un dispositivo fuera de conectividad, ¿no? Porque no se puede resolver un conflicto entre conectividad de un dispositivo y otro. Entonces, pues para acelerar la muerte de estos productos ya obsoletos, es por eso que Microsoft e Intel han trabajado tanto en explotar este protocolo que básicamente hoy en día lo encontramos en cualquier dispositivo que simplemente conecta y usa. Ya, sin necesidad de estar configurando o estar haciendo esas descargas que luego te piden para poder utilizar cierto dispositivo, ¿no? Por ejemplo, una Sí. impresora o no sé, algún micrófono, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, porque pues fundamentalmente el objetivo principal es que todo el usuario que necesite conectar cualquier dispositivo en su hogar, sea con el hecho de insertar hoy en día el cable al cual está conectado. En este caso puede ser un USB o mediante un Wi-Fi, que puede ser Bluetooth. Uh-huh. Y bueno, el dispositivo queda automáticamente conectado, se acopla a la perfección, simplifica ahora sí que la conectividad de redes en el hogar, para datos, para comunicaciones, entretenimiento, para corporaciones, incluso también es un protocolo que ha ayudado mucho para estandarizar una comunicación entre sus bases de datos, por ejemplo, y está pues basado en protocolos abiertos, basados en protocolos que en internet se encuentran a diario, como lo hemos escuchado muy cotidianamente, espero, el protocolo HTTP, uh-huh, el que vemos en nuestra página, en nuestra barrita de internet, protocolos HTTP, protocolos XML. Uh-huh. Entonces, la arquitectura es tan simple que nos permite estar conectados punto a punto entre redes de ordenadores, conectados entre aparatos, dispositivos inalámbricos, y la estructura está muy bien establecida, uh-huh, en cuanto a su arquitectura de configuración de mandos, y soporta lo que es una conectividad hacia la web, hacia internet, con protocolos de servidores DNS, DHCP. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú sí, como... porque ya imagino que ahora nuestros radioescuchas han de estar diciendo, bueno, ¿de qué nos está hablando? Claro, pues todos sabemos que para poder entrar a internet necesitamos una dirección, así como un usuario necesita una dirección para llegar a casa de un amigo. Uh-huh. Tú como aparato electrónico necesitas una conexión que te identifique con el router, que el router es el que te da la conexión a internet, uh-huh, para que te pueda dar el acceso a internet. Entonces, el aparato lo que hace es, al momento de encenderse, busca la conectividad con el router. Y a ese intercambio de información, de presentarse, hola aparato, yo soy fulano de tal, hola router, muy mucho gusto, uh-huh, a eso se le llama la conexión entre servidores DNS o DHCP, que es el protocolo que manejan para comunicarse. Entonces, la gran ventaja que nos da el Plug and Play es de que en cuanto una vez que ya se conecte el dispositivo con el router, la próxima vez que requiera conectarse ya lo va a hacer de manera automática porque ya están en un mismo estándar. Ya están estándar. Presentados. Claro, así es. O sea, el Plug and Play es como la presentación anticipada. Sí, sí. Así es. Oye, ¿y qué sugerencia nos podrías dar para utilizarla de una mejor manera o para cuidarla? No sé. Si se podría decir así. Pues, mira, más que cuidarla, yo diría que... Para explotarla, ¿no? Es tan simple que con el hecho de que tú ya enciendas tu dispositivo... ¿Sí? Ay, bueno, creo que hemos perdido la comunicación con Alan Vladimir, lamentablemente. Y bueno... Pues, bueno, lamentablemente también el tiempo del programa ya ha terminado. Y bueno, pues agradezco que Alan haya aceptado esta entrevista. Y bueno, en este momento les voy a recordar antes nuestro blog para que puedan visitarlo y puedan acceder a él. Y cuando ustedes lo deseen, pues bueno, pueden revisar y darnos también sus comentarios. @radio. No dejes de visitar nuestro blog @radiodesalamanca.blogspot.com. Bueno, pues el siguiente miércoles vamos a abordar el tema de servidores, tecnologías para almacenar información. Vamos a entrevistar a José Luis Redding. Y bueno, por el día de hoy, como ya les comentaba, el tiempo se nos ha terminado. Y agradezco a Paola González y Alberto Marcos, que han estado del otro lado de los controles. Y bueno, mi nombre es Sara Trasancos y espero que me escuches el siguiente miércoles en @radio, la tecnología cerca de ti. Desde la Universidad de Salamanca, viajó por el espacio de Radio Universitaria hasta tus oídos. @radio. La tecnología cerca de ti. Un programa dedicado a la difusión de las nuevas tecnologías. @radio. La tecnología cerca de ti.